Hola Metalheads, bienvenidos a una nueva sección en Horns Up. Ya habéis oído la sintonía, ojo, los oyentes más veteranos saben ya de sobra qué es lo que va a pasar. O mejor dicho, ¿quién viene a visitarnos? He tenido que ir al psiquiátrico de Arkham a por él, a pedir una visita a cierto personaje, donde por fin le han quitado la camisa de fuerza para esta entrevista. Y no es otro que nuestro querido Adrián. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Sí que llevas tiempo sin pasarte por Horns Up, macho. Oh, ¿cuánto llevas? Lustros, por lo menos. ¿Lustros? Ola, lustros, hay que hablar ya. Hay gente que preguntó demasiado por ti y otros dijeron, qué bien, serán cabrones. Qué bien, han dicho, ole, que nos hemos quitado encima. Oye, Adri, una cosita. ¿Desde cuándo nos conocemos? ¿Cuándo empezamos a tratarnos? Fue justo en pandemia, al poquito de empezar la pandemia. Estábamos todavía metidos en casa. Sí, o sea, la pandemia empezó el 14 de marzo. Yo creo a primeros de abril, yo creo que fue. Sí, por ahí, como muy tarde, porque yo arranqué con la página casi. Además, a finales. Recuerdo que se llamaba Metal Friends. Eso es. Sí, señor, Metal Friends. Ahora estoy haciendo memoria, tío. Sí, se llama Metal Friends, pero como había otra página que se llamaba igual, que descubrimos con el tiempo, pues lógicamente lo cambiamos porque ya tenían unos chicos ese nombre. Oye, me viene a huevo, Metal Scala. ¿Qué es eso? ¿Por qué, qué es ese nombre? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Preséntanos un poco qué es Metal Scala, ya que estamos. Pues mira, es muy gracioso porque la pandemia, como a todos, pues nos estuvo allí muchas horas sentado en casa. Y el nombre salió pues de un bote de aceitunas que habíamos jodas. Sí, que habíamos sacado. No jodas. Sí. No lo sabía eso. Lo habíamos sacado mi madre y yo, creo que era aceitunas o sí. Hostia, creo que lo habíamos. ¿Bote de aceitunas, tío? Sí. Y fue así, yo tenía varios nombres y yo le dije a mi madre, oye, mamá, me echas una mano. Y pues mi madre fue la mano inocente y salió el nombre. Y el primero que salió fue el de Metal Friends, pero bueno, que luego. Yo siempre quise Metal Scala, porque no sé por qué me gustó. ¿Sabes? Sí, sí. Pero un día de esto que se me vino a la cabeza el nombre ese de Metal Scala, Metal Friends, teníamos 5 o 6 nombres y salió ese. Y dije yo a mi madre, joder, qué putada que salió este nombre. Y digo, a mí me gustaba Metal Scala, pero dije, no. Qué bueno, tío. Sí. Pues ahí salió de un bote de aceituna. Todo el mundo se ríe cuando se lo cuento la historia. Ya, pues yo no lo sabía. Y mira qué raro, pero bueno. Antes que nada, Adri, déjame explicar a la audiencia de Horns Up de qué trata esta nueva sección y por qué te hemos traído aquí. En Horns Up hemos tomado la decisión que el rock y el metal nacional necesita su propio espacio. Y más desde que hace un par de semanas cambiamos el horario de 2 horas a 1 hora. O sea, es decir, es complicado ya que bandas españolas compitiendo con todo el mundo estén en el programa de Horns Up, pues si encima reducimos 1 hora, es muy complicado que por estadística, por simple estadística, no porque sean malos o buenos, si por simple estadística, es muy difícil que tengan acceso a la difusión que tiene el programa, que tiene bastante difusión. Tenemos unos oyentes muy fieles. Además, me da a mí que este programa, o mejor dicho, lo que voy a decir no le va a gustar a más de uno. Pero los que conocen el programa saben de sobra cómo soy, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces. Sí. En Horns Up siempre lo hemos dicho que no estamos a favor de las bandas emergentes, ni los mainstream, ni las under, ni nada de ese rollo. No hacemos distinciones, que es lo que la gente no termina de entender. No hacemos distinciones entre Los Ángeles Apátrida, por ejemplo, con la nueva banda del barrio que se acaba de montar. Incluso los que llevan 20 o 30 años en la carretera, no por el mero hecho de ser una banda nacional, os vamos a dar bola, O sea, va a ser que no. Os daremos bola si tenéis un producto que debe de ser difundido, si tenéis material bien producido, bien trabajado, independientemente del estilo que hagáis, porque además aquí tenemos las orejas bien abiertas. Y lo que decía antes, creo que hay bandas españolas, nacionales, con tanta calidad que necesitan su propio espacio. El caso es que si les gusta la idea a la audiencia, lo único que puedo prometeros es que, no voy a ser políticamente correcto, porque vamos a hablar de la escena, Igual nuestro invitado sí que va a ser políticamente correcto, él ya verá. Pero sí que hay mucha mierda que destapar o señalar o cambiar en todo esto que llamamos la escena nacional. Por lo menos en mi opinión, Y mi opinión es de un tío que tiene un micrófono, que habla con bandas y sobre todo que se deja la pasta en los festivales, en los bolos, en los pequeños conciertos, festivales, etc. Ya te digo, Adri, a la gente no le va a gustar todo esto, pero yo creo que va a ser necesario. Además, sé que a muchos no les gusta lo que digo, pero sinceramente me la pela. Esto es como decíamos cuando éramos pequeños, la pelota es mía y tiro yo el penalti. Así que así de claro. Pues eso, aquí sonarán en este espacio los que consideramos que tienen ese potencial. Para ello, cada vez que tengamos material suficiente para hacer un buen programa, sin relleno, como digo muchas veces, publicaremos un programa exclusivamente del panorama nacional. Y para ello, Adri nos ayudará a proponer a la audiencia de Hornsap esos grupos que él sabe muy bien desde hace muchos años ya que encajan aquí. Dicho todo esto, hemos traído aquí a Adri porque tiene una noticia importante que darnos que ahora nos desvelará. Deciros que quien no conozca a Adrián, a Adri Argos, es un tipo de los más nobles que he conocido y con un corazón enorme. Y eso en la escena, amigo mío, muchos pueden pensar que te van a comer con patatas, pero no ha sido así, ¿verdad? Verdad, verdad. Yo, por ejemplo, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Cuando la gente, o sea, para todo, para el trabajo, para la vida en general, cuando la gente me viene de buenas y vamos bien, yo la mejor cara. Si ya vienes tú de malas ya de primeras o al principio vienes de una forma y luego me cambias, pues al final como es al final correcto. Es para todo, es para el trabajo, para la vida en sí. Correcto. O sea... ¿Y por qué la escena nacional parece que no tiene nada que ver con la vida normal? Porque yo me encontré en situaciones también que digo, esto no pasa, es una situación normal. Bueno, a ver, yo la verdad que lo que me he encontrado pues haciendo aquí conciertos en la Blackburg, yo la verdad, y a mí lo que, pues por ejemplo, estoy trabajando con los grupos, codo con codo, agencias, managers y tal, yo la verdad que bien. O sea, yo por ejemplo, es verdad que ahora sí que está costando menos que te llegue a veces información, emails, tal. Pero bueno, aún así, yo la verdad que en la página todo lo que sale, prácticamente, digamos, un casi entre 80-90% es todo trabajo de buscar. O sea, no es que te llegue scouting, así, el famoso es. Scouting. Adri dejó de aparecer semanalmente en el programa porque tuvo la genial idea de empezar a organizar bolos en León. No sé si genial y eso, o he perdido un poco de vida. Y eso te iba a decir, y eso quita mucho tiempo. Escucha, ¿desde cuándo estás haciendo bolos en León? ¿Y cuántos crees que has hecho ya? Pues mira, en León, este septiembre pasado hice un año, justo el, un año. El 16 de septiembre. Sí, un año. Hice un año. Y ¿cuántos conciertos? Pues no sé, yo creo que llevamos ya más de 30, 30 y algo conciertos. Así a cabeza, más o menos. Joder. Aproximadamente. Y aparte, en tu trabajo de Metal Scala, ¿con cuántos grupos nacionales puedes hablar? A la semana, por ejemplo. ¿A la semana con cuántos grupos? ¡Buah! Pues igual viene una media de cada semana entre 100, 150, 200 ¿qué me dices? Grupos. ¿Qué sí. me dices? Sí, sí, sí. Eso no me pasa ni a mí y sí, trabajo sí. Con agencias internacionales. Claro, ¿tantos somos? ¿Tantos hay? O sea, y yo te digo una cosa y te lo digo sinceramente. Cada día que estoy descubriendo más grupos, no sabía que había tantos grupos en España. O sea, sinceramente estoy diciendo, wow. Y el nivelón que hay, o sea, es que o sea, es todo, tío. O sea, y tú lo pones y simplemente hay gente hasta que con una maqueta, una propia maqueta o grabado suyo en casa, que ahora hay mucha gente pues, que trabaja sí, mucho sí, eso. Que se autoproduce. Eso es, y es una pasada, o sea, es increíble, tío. Voy a echar atrás a esos principios pandémicos cuando nos conocimos. He de decir que Hornsap ya estaba andando, ya tenía sus primeros programas, y yo tenía una carencia de rock y metal nacional. En mi época terminamos bastante muchos, terminamos hasta los mismísimos, de que nadie se me enfade, pero de ese, yo siempre lo he llamado de ese power español. ¿No? De esas mismas bandas, estaba un poquito hastiado, ¿no? Dejé el rollo nacional muy de lado. ¿Qué ocurre? Que veo la página de Metal Friends en su día, nos pusimos en contacto, estuvimos hablando y empezaste a colaborar con Honsat trayendo cosas. Y yo te decía lo mismo, digo, ¿y esto por qué no lo he conocido yo? ¿Y esto por qué no lo sabe la audiencia? Y ahí empezamos a trabajar con muchas bandas nacionales y gran parte del éxito de Honsat ha sido por las bandas que nos has descubierto, porque lo sepa, todas las bandas nacionales que se han puesto en Honsab han venido de Metal Scala, o sea, del trabajo de Adri, de ese scouting, ¿no? Así que eso es un punto a tu favor, donde cual estamos eternamente agradecidos. Adrián. Hombre, eso es mutuo. Para eso estamos. ¿Puedes contar a la audiencia, para que sepan lo que haces, desde que tienes una fecha cerrada, es decir, pegada de carteles, tratar con los grupos, o sea, ese trabajo? Además, por amor al arte, ¿verdad? Eso es. Por amor al arte. Quiero que quede bien claro, bueno, señores. Amor al arte. Bueno, más que amor al arte es perder pasta. Porque yo, por ejemplo, los carteles que imprimirlos y las entradas, yo tengo que pagarlas de mi bolsillo. No jodas. Sí, sí. Y bueno, desde aquí también, antes que se me olvide, quiero dar las gracias a Underworld Visuals, al equipo formado por Jung y Fer, que son unas putas máquinas y son los que me hacen todo ese diseño de carteles y entradas. Ahora hablaremos de ellos. Y ya te digo, pero es por amor al arte y encima perdiendo pasta. Eso es querer mucho lo que estás haciendo, tío. Eso es amarlo. Tú, por ejemplo, ya me conoces y, joder, sabes que la pasión que llevo desde el primer día que nos conocimos, o sea, es esa y... Será hasta el día que me muera o hasta el día que ya pues se queme mucho uno o lo que eso. No creo. Yo, si me permites contarlo, voy a sacar cositas del armario ahí, del trastero, del cajón. Voy a abrir el cajón de mierda. Yo sí que puedo deciros que Adri ha tenido sus momentos de mandarlo todo a tomar por culo, de mandarlo a la mierda. He tenido que hablar muchas veces con él, de animarlo, sobre todo la parte del principio, la parte más dura. Y ahí lo tenemos, está siendo, le pese a que le pese, una referencia de este país. Quiero también decir algo, si me permites, que es admirable, es algo que para mí me parece envidiable. Si ves que no lo debo decir, me lo comentas y lo edito sin problemas, ¿eh? Pero pocos sabrán que el trabajo titánico que llevas en la página, desde su creación, diseño y demás, trabajas junto con tu padre, tío. Eso me parece maravilloso, tío. Cuéntanos el curro que lleva la puñetera página. Te voy a decir puñetera porque sabes por qué te lo digo. Sí, sí, sí. Y la maravilla de poder hacerlo con tu padre. Me parece maravilloso, tío. Sí, sí. O sea, es una maravilla. O sea, él me lo ha diseñado todo el diseño. Es de él, es entero. Qué bueno. Yo, por ejemplo, Bueno, de hecho, la idea me la dio él. Me dijo, hostia, pero ¿por qué no te haces una página web que está...? Bueno, pues parece que estás metiendo gente en Facebook y tal. Y Facebook al final dice, ¿por qué no haces algo ya más serio? Y me lo propuso y nos sentamos ahí un fin de semana y, bueno, hicimos unos bocetos de cómo lo quería y tal y cual. Y luego le fuimos dando forma y bueno, pues estuvo trabajando en ella cerca de 3 meses. Más qué o bueno. Menos, para sacarla todo, porque claro, luego es todo números detrás, bueno, toda la gente que ya sabe de esto, matemáticas, sí, sí. Todo, pues, vale, para sí. Mí es un poco rollo, ¿vale? Pero, por sí, ejemplo, para la gente que le gusta, es una pasada. Las métricas, lo que son las métricas, es, las estadísticas, sí. ¿Cómo va la página? ¿Va bien, no? Sí, la verdad es que va muy bien. Estamos teniendo más o menos de visitas al mes, unos 8.000, 8.000 y pico, 9.000. ¿Qué me dices? Hay meses que 10.000 visitas. Sí, sí, no, la verdad. ¿Qué me dices? Enhorabuena. No nos podemos quejar. De momento no nos podemos quejar, pero bueno, aunque tuviéramos menos, también nos valía que... Pero no, el trabajo que... Bueno, a ver, todo es gracias a él, o sea, porque el brazo que se pega para hacer todo esto, sí que es verdad que ahora yo trabajo, edito todo, subo los vídeos, las fotos, cada concierto y tal, eso ya es cosa mía, pero todo el trabajo de haber hecho la página es todo de él y es una máquina, o sea, es una máquina. Y de hecho, bueno, estuvimos para preparar la nueva sección que luego hablaremos, estuvo más o menos también cuando estuvimos 2-3 semanas solo para crear una sección, o sea, lo que es un apartado. Dime que por lo menos le gusta el rock y el metal a tu padre. Hay algún grupo que, bueno, aún. No joda. Sí, pero cuando se ponen a dar voces, dicen, uff, uff, mut, mut, mut. Silenciar. Mute, mute. Sí. Así que, Adri, compaginamos la página, los bolos, el trabajo, la vida familiar, la paisana. O sea, estresante, ¿no? Todo esto. Wow. No tengo las energías, la verdad. Y yo pretendiendo que quieres venir al programa, encima. Ah, y además haces Twitch. Y además ahora con Víctor, ¿no? Sí, el vocalista de The Broken, sí, también. Sí. O sea, no tienes tiempo para nada. Yo no sé a qué horas me meto a dormir. Bueno, ayer eran las 3 de la mañana cuando me acosté. Tío, te tiene que gustar mucho, insisto. Te tiene que gustar mucho todo esto. Hoy voy con 3 cafés solos y 3 Red Bull. Joder. Porque bueno, es que pues, si no, no aguanto. Pues por si fuera poco, y para eso te hemos invitado, ¿no tienes otra cosa, otra idea que crear un festival? Sí, porque como tenía tiempo de sobra, dije, ¡pa! ¿Por qué no hacemos un festival? ¡Con dos cojones! ¡Sí, señor! A ver, cuéntanos, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es eso del primer festival de Metal Scala? Pues mira, el primer festival yo ya, a ver, esto fue una idea que yo siempre tuve desde chaval, cuando pues además esto me metió mi primo en ello y tal, y jolín, pues a veces luego ver conciertos, ver vídeos y tal, y jolín, ¿por qué yo no algún día puedo hacer algo de esto? Pero bueno, yo siempre era pues, que no me decidía, y luego con los años, pues bueno, ya te vas haciendo mayor y esas cosas, y al final dices, venga, con dos huevillos para pa adelante como los de Alicante. Y ahí dije, está. y luego, pues, joder, dije, bueno, y pues la idea ya fue muchos años. Y bueno, es verdad que con este proyecto llevo trabajando aproximadamente unos 2 años y algo. Lo que pasa que, bueno, son muchos nos, muchas puertas cerradas, muchas entrevistas y reuniones con ayuntamientos de aquí al lado y tal. Y todavía estoy esperando llamadas de todos porque, bueno, lo asumo como un no ya, porque prácticamente ya el más reciente llevamos ya 7 meses de la última vez que hablé con ellos. Así que ya me espero que también eso otro no. ¿Cómo se siente uno, tío, después del curro que se pega? Insisto, por amor al arte, porque al final aquí no creo que tengas subvenciones, patrocinios, irás a pelo, ¿no? Las subvenciones son cuando me paga el jefe la nómina. esa subvención es la que cojo y digo, mira, o sea, pues mira. Tú imagínate lo que tú haces y conforme. ¿Y cómo está la escena? Que la escena o me llena la sala o no voy. Ahora hablaremos de eso, ¿eh? Ahora te quiero hacer varias preguntas sobre la escena porque me parece. Pues eso, me parece una gran diferencia lo que tú estás haciendo, ¿no? Con las cosas que yo estoy viendo, porque luego comentaré también cosas que me han pasado a mí personalmente. Cuéntanos, el festival, ¿cuándo va a ser? ¿Qué grupos vas a traer? Pondremos, eso sí, en la descripción del programa vamos a poner todos los enlaces, ¿vale? De pues eso, de dónde es, la venta de entradas, incluso alojamiento, has puesto, tío, todos los detalles, has cuidado los detalles al máximo, macho. Cuéntanos. Sí, sí, o sea, eso fue. Lo pensé mucho porque, bueno, al final es el primer festival. Es verdad que este año pues, lo hacemos en una sala. Ojalá que luego podamos seguir haciendo la segunda edición y así poquito a poco, paso a paso. Y bueno, pues claro, para la gente que, por ejemplo, este año que es una sala, que es el 19 de noviembre, que ya en León depende el tiempo, porque como tenemos el tiempo tan loco, pues ya hace frío. Pues claro, también pensamos, yo por ejemplo, que nos movemos mucho, ¿no? A conciertos de un lado para otro y tal, pues jolín, que tengas un sitio donde dormir, que no tengas que preocuparte nada más que descolgar el teléfono, dar una llamada o mandar un WhatsApp al móvil de los alojamientos que esta semana acabamos de publicar, que tenemos 5 alojamientos que han colaborado fíjate, con nosotros. 5, fíjate. Eso es. Hemos conseguido 5 alojamientos para que sea lo máximo posible por si hubiera mucha afluencia de gente de fuera que todos que pudieran tener un sitio donde dormir a muy buen precio. La verdad que es una oferta económica que nos han hecho muy buena y la verdad que es muy barato y la verdad que yo creo que, a ver, es verdad que la gasolina está un poco cara y por eso también hemos pensado en todo, ¿sabes? Porque al final, oye, si tú lo puedes. También es verdad que también quiero ahí reseñar un poco, recalcar que cuando vemos hablar con los sitios, a los alojamientos, aparte de que también queremos fomentar el comercio local, en este caso los alojamientos, pues ayudarles también un poquito a colaborar con ellos y todo ese dinero de lo que saquen es todo para ellos. O sea, nosotros no queremos nada, ni nos llevamos nada, ni llevamos un tanto por ciento de eso, no. Es directamente, por eso cuando eso en la página pongo que la gestión se tiene que hacer directamente con el alojamiento, porque muy bien. Ahora sí, quieren, por ejemplo, alguna persona tiene alguna dificultad, algún problema o lo que surja, nos puede escribir por privado sin ningún problema, Instagram, Facebook, mucha gente ya tiene mi número, nos puede escribir, oye, tengo un problemilla con esto y vamos, nosotros vamos a solucionárselo y a hablar con el alojamiento, lo que sea. Qué bueno, eso es pensar demasiado incluso, porque tanto tú como yo hemos estado para arriba y para abajo y no hemos tenido esas facilidades. Repite la fecha del festival, por favor. El sábado 19 de noviembre en la sala Estudio 54 de León, que está justo en el centro, que es la calle Burgo Nuevo, y está justo en el centro. Y la verdad que, bueno, la verdad que tenemos para el primer año, a mí personalmente me parece un cartelazo impresionante, que este año estamos todavía, ¿no?, flotando, ¿no?, de poder haber conseguido este cartel, teniendo a The Broken Horizon de cabeza de cartel junto a Corvus V y Deshonra, que la verdad que creemos que para nosotros es un cartelazo muy, muy, muy bueno, o sea, impresionante para ser el primer año. Y bueno, a ver luego venidoras, pero bueno, primero este, disfrutar de este y que, jolín, yo creo que es un... Es una llamada de festival muy bueno y además que la entrada anticipada son 6 euros y la taquilla son 8 euros. O sea, hemos puesto precios muy bajos para que la gente pueda venir también y también estar de parte del lado de la gente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo veo, ¿no? Porque hay mucha gente que nos dice, jolín, es que hay veces que los precios están 6, 8 euros, un pequeño festival, tres grupos... Desde las 8 hasta las 11 y media de la noche. ¿Cuándo se abren las puertas? A las 7 y media y el inicio del concierto empieza a las 8. ¿Y quién abre? Eso de momento es sorpresa. De momento lo tenemos sorpresa porque, bueno, eso lo, igual no sabemos si lo anunciaremos o luego cuando la gente llegue allí, porque lo que queremos es que la gente que vaya a ver a todos los grupos, ¿sabes? Entonces, igual le estamos dando una vuelta todavía a eso porque no sabemos si vamos a desvelar los grupos con los horarios. Nosotros ya lo tenemos establecido porque es que hay veces que sí que ha pasado, por ejemplo, a mí nos ha pasado pues, en los conciertos normales de la sala, que van a ver el grupo de casa y luego pues se van. Entonces, pues bueno, todavía no sabemos ahí. Tenemos ahí una batalla mental con nosotros a ver lo que vamos a hacer. Pues bueno, pues si vamos a descansar un momento, vamos a escuchar, si te parece, a uno de los grupos, a Deshonra. Lo que decía, no tenía el gusto de conocerlos, por lo menos aquí en mi zona, no. Me seduce, me pone poneros más letal. Buenas, buenas, buenas, Adri. ¿Qué pasa, tío? Aquí Bill de Deshonra. Agradeciendo lo primero la oportunidad que nos brinda Juanma de Holsap para poder mandarte este saludito. Breve, pero pretendemos que sea intenso. Bueno, básicamente lo que queremos es agradecerte. Agradecerte de corazón toda esa pasión que le aplicas a toda la escena, a tirar para adelante de cosas en las cuales ya nadie cree y que, bueno, pues que tenemos que agradecerte por siempre, ¿no? En nuestro caso, desde el día que nos conocimos has creído en nosotros, has tirado de nosotros para todo lo que has podido y nosotros queremos corresponderte. Queremos ir contigo a muerte, allá donde vayas, felicitarte por bueno, pues la satisfacción de poder estar ahora logrando este primer Metal Scala Fest y tener el orgullo de poder acompañarte. Adri, sigue así. Nosotros iremos contigo mientras las fuerzas y el entorno nos lo permita. Sigue aplicando esa pasión, sigue con ese talante, sigue con esa fuerza y con ese esfuerzo, porque lograrás grandes cosas y nosotros estaremos ahí para verlo. Adri, de corazón, gracias, no cambies nunca y, como siempre te digo, lo que necesites en todo momento, aquí estará Deshonra para apoyarte. Abrazo enorme para ti y para Juanma. ¡Saludos, familia! Final y despertar, redefinir la soledad, un enjambre de caricias, de tortura hasta el final. Aparentar en un entorno material, camuflado en la locura más letal. Muy bien, los Deshonra, ¿no? Cuéntanos algo de ellos. ¿Son paisanos? ¿Son de allí? Cuéntame algo de Deshonra. Pues mira, estos chicos son un cielo de tíos. O sea, es una pasada de tíos. O sea, yo tuve el honor de conocerlos el año pasado. Me pasaron en contacto los chicos y yo hablé con ellos. Son de aquí, bueno, entre León y la Virgen del Camino. O sea, la gente que no conozca la Virgen del Camino está justo al lado, entre la mitad son... Y... Yo nada más que conozco de León el húmedo. El húmedo. Bueno, a ver, eso también está bien. Y la verdad que es gente súper maja, es gente que desde el primer minuto conectamos. Es una maravilla. O sea, es una maravilla trabajar con ellos. El año pasado pues vinieron con nosotros a los conciertos que hacemos en la Black y desde aquella pues están en la hoja con nosotros y la verdad que es una pasada. O sea, es verdad que todos los que tenemos con nosotros en la hoja, en la lista, porque para nosotros dominamos familia, en la familia que hemos creado para tocar en la sala, aquí en León con los grupos que vienen de fuera, con los que organizo, son una pasada, pero la verdad que no me puedo quejar porque encima me han abierto los brazos todos y la verdad que estos chavales, pues, y a mí ojalá que hubieran podido meter a todos los que tengo. Imagina. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que tenemos un horario en la sala, ¿sabes? Entonces... Claro. vas muy justo de tiempo. Entonces, claro, tienes que adaptarte a los horarios que te marca la sala y a lo que te dice la sala. Entonces, claro, es pum, pum, pum, pum, ¿sabes? Este primer año es un... Y también tenemos a Corbus V, ¿no? ¿Qué tal estos chicos? Estos chavales son otro amor, o sea, la verdad que son otro cacho de pan, tío. O sea, la verdad que es lo mismo que con los chavales de Deshonra, que son geniales. ¿Pero somos metaleros o qué somos? ¿Cachos de panes? Pero es que tenemos nuestro corazoncito, o sea... Ah, vale, vale. Tenemos nuestro corazoncito y... Y la verdad que, o sea, es llamarnos unos a otros, oye, Adri, esto, no sé qué, y la verdad que estamos allí unos o los otros, o sea, la verdad que, es verdad que yo estoy muy contento y la verdad que de haber creado esta comunidad, ¿no?, entre nosotros con el tema de los conciertos y tal, esta, qué digamos, bueno, esta unión, este buen rollo, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que, joder, hace un par de semanas vinieron unos chicos aquí a tocar a Leo, y joder, habían venido a tocar los chavales de Rav Colos, también de aquí, de Santa María del Páramo y tal, que es aquí también de León, y joder, y un buen cachondeo, ¿sabes? Vienes, oye, yo te vacilo, vamos a cenar juntos, tal, o sea, hay un hermanamiento aquí con... ¡Qué gusto, tío! Con ellos, gusto. O sea, con todos, que es una pasada, tío, es una pasada trabajar con ellos, y la verdad que es que Corbus, o sea, es que son otros tíos increíbles, o sea, tienen un corazón... ¿Son de allí? Igual que los... ¿Son de sí, allí son también? De León. Sí, sí, son de León. Y tiene un corazón de oro, igual que Deshonra, tío. O sea, es que es increíble, tío. O sea, si yo por mí pudiera, todos los que tengo que tenemos en la agenda, en la lista, los metería a todos a tocar. Ojo que el Resu se tambalea, ¿eh? Como sigamos así. Que va, sí, que va, que va. De alguna manera empezaron ellos también. Digo, no le llego ni a los andamios del escenario, bueno, más pequeño. ¿Qué te parece si escuchamos Adrenalina? Dale, dale. Venga, vamos con ellos. Corbus V. Adrenalina en mi sangre. Hola a todos, soy Rub Serra, vocalista de Corbus V. Y quería enviar un saludo con un cariño muy especial, en nombre de toda la banda, para Adri de Metal Escala. Porque todo el trabajo que está haciendo por y para la música y sobre todo por la escena rockera metalera en León no tiene precio. Y encima todo de una manera tan altruista y sin buscar nada a cambio, ¿no? Un abrazo muy grande, Adri, y sabes que en Corbus V tienes 5 amigos de corazón. Aprovechamos también para enviar un saludo a toda la gente de Hornsap. Y nada, esos cuernos arriba. Devorando mil abismos, la venganza. Y nos queda The Broken Horizon. Aquí sí que me da a mí que tienes tú un poco de hermanamiento. Además, vienen de hacer las Américas, ¿no? Estos chicos. Acaban de llegar de México. Fíjate acaban tú. De llegar de México, que fueron ahora hace nada, el último fin de semana de septiembre. ¿Qué tal les ha ido? Muy guay, muy guay. Además, lo que luego las fotos y tal, había muchísima gente. Muy bien. No, qué la bueno, verdad que están creciendo a unos pasos. Estuvieron en Colombia también hace unos meses, luego el Resu, ahora México. Estos chavales que no tienen techo, la verdad que no tienen techo ninguno. No, son brutales, ¿eh? Las cosas como son brutales. Son la puta hostia, o sea... Además, lo que decíamos antes, no tienes tiempo y te pones con Víctor Parra, el vocalista, a hacer Twitch. Explica eso. ¿Qué horarios, qué coño hacéis, tío? horarios. Bueno, mira. Publicítate, ¿qué coño estáis haciendo en Twitch? Pues mira, en Twitch surgió la idea hace unos meses, llevaremos, pues yo creo que desde más o menos febrero o marzo de este año. Y nada, y ahí lo que hacemos, pues ponemos temas nuevos de los grupos que salen del panorama nacional. Ahora empezamos también un poquito con el internacional también, a meter alguno también. Pero bueno, solo en lo que es en Twitch, porque la página es solo exclusiva de panorama nacional. Sí, hay que diferenciar. Entonces, Twitch con es, Metal Escala, es, ¿eh? No hay nada que ver. Eso es, entonces en Twitch pues es un poco más, es un cachondeo ahí ya, o sea, ¿sabes? Ahí ya no es serio, o sea, en el sentido de que pues lo pasamos bien, hay un compadreo con las bandas, hacemos una entrevista cada semana a algunos grupos, en directo, luego la gente que está en directo pues comenta, arrancamos a las 8 de la tarde, ponemos unos temas... ¿De qué día? Los lunes, cada lunes... Y pues desde las 8 hasta, bueno, hay veces que nos dan las 10, 10 y media, otras las 9 y media, o sea, de horario de cierre no tenemos. Qué bueno. Y luego pues hacemos una primera sección que va de 8 a 8 y media, ponemos unos temas del panorama nacional, ahora también alguno del internacional, y luego pues a partir de las 8 y media más o menos, que nunca llegamos a la hora, que siempre nos vamos de hora porque nos ponemos a hablar, hacemos la entrevista con cada grupo cada semana. Entonces, con Víctor, con Jules, bueno, dijiste también que los carteles, y cuéntanos el tema de los carteles también. Los carteles me los hacen unos magos, son unos putos fieras, o sea... Son una pasada. O sea, yo cada día que me mandan, que cuando hacen carteles nuevos o los preparamos o tal, o sea, yo digo, mira, tengo que comer ahí la entrepierna porque... Estamos hablando de los carteles de los bolos, ¿no? De los bolos que haces en León, ¿no? Los carteles los hacen ellos. Eso es, pero bueno, el que nos han hecho para el festival de Metal Escala también nos lo han hecho ellos, los de Underground Visuals, que está formado por Fer y por Jung, que son unos artistas, son unos furas de serie de la hostia, y va, es que a estos chavales les debo la vida, porque son espectaculares los carteles, tío. O sea, cuando una dices, no se pueden superar, y se superan. Una cosita, coge el móvil, que te ha mandado una cosa, y mira una cosa que te he mandado. Y ponlo, lo vamos a escuchar para la audiencia. ¿Qué pasa, Adri? Aquí Jun, en representación de mis compis, tío, que no nos hemos podido juntar para hacer este saludico, tío, que queríamos hacer, que nos ha pedido el bueno de Juanma. Y nada, tío, queríamos eso, aparte de mandarte el saludo, pues darte todo nuestro reconocimiento, tío, por lo que estás haciendo, que de primera mano sabemos que no es fácil, que es toda una aventura, es todo dolor de cabeza, pero gente con pasión como tú, tío, lo va a sacar adelante, ¿vale? Y nada, queríamos agradecerte, tío, lo que has hecho siempre por nosotros, que siempre has estado ahí, tío, has estado con nosotros en los bolos, has hecho de pipa, has hecho de cámara, nos has ayudado a promocionar todo aquello que sacábamos, tío, nos hemos tomado muchas cervezas en el Resu, tío, hemos llorado juntos, tú lo sabes, y tío, es una cosa que para nosotros ya eres mucho más que Metal Escala, eres un hermano, tío, y aquí siempre vas a tener tu casa en The Broken. ¿Vale? Y nada, queremos darte todo nuestro, pues eso, agradecimiento, todo nuestro apoyo. Sabes que puedes contar con nosotros para lo que haga falta. Y tío, que esto no va a ser solo una adicción. Que gente como tú, que con un par bien puestos y sobre todo lo que hace falta, ¿no? Ilusión, pasión, dedicación. Y todo eso lo tienes tú, tío, y sabemos que este Metal Escala va a ser el primero de muchos, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahí. Bueno, no lo estáis viendo. Wow. Yo sí. Adri está con emocionado, como no puede ser de otra manera. Y esto es lo que piensa la gente de Adri. Ahí lo tenemos, emocionado, porque todo lo que hace este chico es por pasión. ¿Y sabes qué? Estoy un poco hasta las pelotas de la falta de respeto de agencias, managers, promotores, a gente que se le ocurra desinteresadamente como tú. Y tal vez el mal de la escena, como se dice que hay, se mantiene por gente como tú. Gracias, Jun. Si me lo permites, vamos a escuchar Before Becoming Lost de los grandiosos de Broken Horizon. Bueno, después de escuchar a The Broken Horizon, ¿qué? ¿Te has recuperado o qué? Sí, tío, es que la verdad que, es que estos chavales, se me cortan las palabras, tío. Estos respira, chavales, respira, pues, respira. Es que estos chavales los quiero por la vida, es que para mí son gente muy, muy especial que... cuando ves cuando trabajas y te lo recompensa el jefe y dice, venga, va, pues, joder, estos tíos, es que no me salen las palabras, ya. estos tíos son como mis hermanos, tío, o sea... Mira, Adri, voy a decir algo que no pensaba decirlo, ¿vale? Pero gracias al programa, ¿no? A HornSap, mucha gente, muchos grupos se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Y sobre todo para preguntarnos si por esta zona, al ser alguien que está al frente de la difusión, ¿no? de este país, pues lógicamente preguntar si conozco salas, si por donde yo me muevo hay escena, etcétera, ¿no? Esto no lo sabéis, pero hay una sala aquí en Benidorm que en su día me propuso hacer bajo el paraguas de HornSap ir trayendo pues grupos a Benidorm, ¿vale? Y lo primero que hice fue hablar con Adri. Yo le dije, Adri, me ha pasado esto, y Adri se volcó desde el principio. Dime qué te han dicho, dime las condiciones. Me pegó un repaso a uno, dile que esto no, dile que esto sí. O sea, este es Adri, un tío que, como hemos escuchado antes, le cuesta las entradas de su bolsillo para que toque otra gente, que se va a pegar carteles, que se tira horas y horas con su padre en la página web. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis para que la escena funcione? ¿Vale? Lo que falta es un poco, pues eso, de reconocimiento. Llevas poco, pero llevas mucho trabajado, Adri. Y desde HornSap sabes que se te quiere, se te ha querido desde el principio. Y este programa, espero, esta entrevista, espero que haga reflexionar a más de uno, ¿vale? Porque en esas condiciones, en esos bolos que quiero hacer, incluso compartir carteles contigo desde allí, pues traer gente para abajo, a la primera, a mí me la han jugado. O sea, es decir, y señores de las salas y señores de los managers de los grupos, os equivocáis. Porque igual que, o de una forma más, de otra forma, yo también lo hago de forma desinteresada. Yo pongo la imagen de un programa, pongo unos grupos que entiendo que van a ser buenos para la gente que vaya a verlos, ¿vale? Y lo que no se puede hacer es ni engañarnos, ni faltar el respeto, ni tomarnos por idiotas, ¿vale? Porque ¿sabes qué pasa? Que esa agencia, ¿vale? Esa agencia de, vamos a llamar la agencia, no voy a decir el pecado y no el pecador, que dentro de nada, como siga así me caliente, al final voy a dar hasta nombres, ¿sabes? No te calientes. No, pero es que estaría bien que la gente sepa, ¿vale? Lo que es la gente que trabaja por amor al arte, ¿vale? Por ayudar a la escena, ¿vale? Y los que más se quejan son los primeros en hacer el guarro. Y ya, y yo, es lo que te digo, yo al principio del programa, de la entrevista, te decía que yo no iba a ser políticamente correcto, ¿vale? Yo al final tengo un micro, ¿no? Tú estás en el terreno, ¿no? Tú estás en plena Ucrania, ahí, tú estás ahí en el campo de batalla. A mí me da igual. Si me la jugáis, yo me aparto, me quito de en medio y al final el que pierde la escena, ¿vale? Por lo menos la escena aquí, ¿vale? Entonces, aparte que esa agencia, por supuesto, ya puede tener los grupos que pueda tener, que no va a tener colaboración por parte mía. ¿Por qué? Porque no son gente ni profesional, ni todo eso que has contado de tus reuniones con tus, como has dicho, familia, la lista, no sé cómo la has nombrado, sí, antes. Sí, yo para mí, o sea, la lista que tenemos, ¿no? De los grupos. Exacto. Que hay, yo para mí esa, yo para mí todo esto de los grupos que hay, yo para mí es una familia todos. Y yo, pues para mí, o sea, yo estoy encantado de tenerlos y de cómo me han recibido. Y ese cariño que me han mostrado a mí, yo se lo quiero devolver multiplicado por cuatro, porque sin conocerme, que apuesten por ti, que muevan todo el equipo y se la vayan a jugar también, es muy grande. O sea, y yo por eso con ellos tengo una deuda, con todos los grupos de León, tengo una deuda muy grande, porque están haciendo mucho para ayudarme a mí, tanto con los conciertos como también con los grupos de fuera, porque es gente que luego trabaja muchísimo, ¿sabes? Porque encima esta gente de aquí de León también se mueve. ¿sabes? O sea, los grupos uh-huh. de aquí se nos mueven para que también haya, se vaya la gente al bolo, aparte que lo comparte la hostia, ellos también les doy una parte de las entradas para que ellos también la muevan y vendan. O sea, esta gente aquí está muy implicada y yo por eso estoy tan, tan, tan en deuda con los grupos de aquí de León, que yo por eso voy a muerte con ellos. Y yo lo único que les digo, tanto a los grupos o a los managers cuando nos llaman y tal, para cerrar, cuando hay un bolo cerrado, yo les digo, yo la forma de trabajar es, les mando todos los grupos, un tema de cada uno, y el grupo que viene a tocar selecciona al grupo de aquí, porque uh-huh. le gusta y tal. Yo nunca selecciono ningún grupo, porque yo para mí son todos iguales de buenos. O sea, todos están en la lista arriba, en el número uno. No hay uno, uh-huh. dos, no. Para arriba están ahí. Y entonces el grupo de fuera, y yo lo único que le digo, cuando hablo con el otro grupo, sea cual sea, yo lo único que le digo, trátame bien a este grupo. Uh-huh. Si tú me tratas bien a este grupo, nos vamos a llevar bien. Si yo tengo una queja de este grupo, ahí. Se acabó el concierto. Y una vez nos ha pasado, o sea, yo, por ejemplo, no tengo la mala experiencia como tú ahora, porque la verdad que hasta el día de hoy, es verdad que luego el reconocimiento, tanto en la sala o después o antes de los grupos y de las agencias, muy bien, o sea, yo la verdad que muy bien, pero sí que es verdad que he tenido un pequeño problema ahí con una agencia, ¿vale? Con una persona, y ese concierto yo lo rompí. Yo lo rompí porque no trataron como tenían que haber tratado a los chicos de casa, a mis chicos. Y yo, si a esos chicos no se les trata bien, se acabó el concierto. Y ese concierto no se hizo conmigo. Ole tu polla, así de claro. Es que igual, así de claro. Es que yo, es mi opinión. O sea, yo a ti te respeto, pero también pido respeto, no para mí, porque yo a mí, ¿sabes? Pero sí para el grupo que está detrás y que está dando la cara por mí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo a esa gente, igual que los de fuera, o sea, yo a mí vienen los de fuera y alguien va a decir, y yo también los voy a proteger, ¿vale? Porque yo también los conozco, ¿vale? Uh-huh. Pero si alguien va contra aquí y de malas maneras o tal, es verdad que nunca ha habido problemas, es verdad que ha habido ese pequeño problemilla, pero bueno, no pasa nada, o sea, esto es como todo, esto es como una pareja, dos no discuten si uno quiere. Desde luego. Adri, nos hemos comido el tiempo, pero vale, antes de terminar, y me dejo la pregunta clave, ¿cómo ves la escena, tío? Pero además quiero que seas, ya que, como he dicho antes, ya que estás en el campo de batalla y tienes contactos y sabes y hablas con uno, el otro, el de la moto, dime la verdad, ¿cómo ves la escena, estas quejas que hay, que no se llena, los bolos se cancelan, que si la gente, las bandas tributos, ¿cómo ves toda la escena de aquí? O sea, además te lo voy a reducir, de aquí hasta 2023, o sea, 2023 inclusive, ¿cómo lo ves? ¿Vamos a peor? Pues, ¿está muerta como todo el mundo dice? A ver, yo no la veo, yo personalmente, a ver, yo igual me equivoco, pero es mi opinión personal. Yo no la veo muerta en sí como está diciendo la gente y tal, porque a ver, está viendo gente en los conciertos. Yo, por ejemplo, mira, este fin de semana fue un festival, el Alma Festival, allá abajo, en el sur, creo que, si no me equivoco, fue en Granada, hablo de cabeza, y estaba lleno. El otro día en Galicia también había el concierto de los chicos de, por ejemplo, Hatau, que salieron también, salió el otro día una foto, y también Salduille en la urba, o sea, pero yo creo que hay tanta masificación después de la pandemia, que es normal y lógico. Correcto. Porque claro, a ver, como todos, ¿no? Igual que nosotros queremos disfrutar y salir a lo cada uno que nos gusta, unos al fútbol, otros a los conciertos, otro de cervezas, pues claro, los grupos también quieren salir a hacer lo que les gusta, tocar, y más después de estar tanto tiempo encerrado. Pero yo lo único que veo ahora es que hay tantos conciertos y el problema es que no hay tanto dinero, porque claro, cada vez nos están subiendo tanto las cosas que al final tienes que decidir. Y si encima, por ejemplo, un grupo viene este fin de semana y el otro que te gusta un poquito más la semana siguiente y dices, hostia, no me puedo ir a dos. Entonces, al final, te vas al que más te tira, ¿sabes? Y a ver, porque las entradas, yo te digo una cosa. O sea, hay más oferta que demanda. Te voy a invitar, si quieres, para dentro de otros programas de estos de Nacional, para tratar este tema porque va a ser más largo, ¿vale? Porque yo te diría que si todo el mundo reflexionara un poco y tuviera una actitud más semejante a la que tú tienes, igual no se cancelarían tantos. Te invitaré en otra ocasión Espero que la audiencia sí lo quiera, porque del tema este de la escena es largo. Tenemos que hablar y hay muchas cosas y tenemos que lo trataremos más adelante. Falta no. cultura. Lo único que tenemos, sabemos que hay gente. Sabemos que hay gente porque sabemos que hay grupos, porque lo sabemos. Sabemos que hay gente interesada y gente interesada en que todo esto funcione. Gente que como hemos visto, por amor al arte, porque le apasiona todo esto, se deja sus cuartos, nunca mejor dicho, su tiempo y su energía en que esto funcione, ¿no? Por eso te digo que ya hablaremos más adelante, porque nos hemos quedado sin tiempo. Al final, de media hora nos hemos ido, no sé ni el tiempo que he llevado. Por terminar, ¿has visto la playlist que tenemos para continuar? Correcto. ¿Has visto? Sí. Por cierto, ayer estaba hablando con Víctor de Evil Impulse y me decía cuando le comentaba sobre el programa de hoy, espera que te voy a leer textualmente, espera. Dice el señor Adri, dice, joder, qué grande, dice, mándale un abrazo enorme de toda la banda. Hostia. Así que esto es lo que la gente piensa de ti, Adri. Así muchísimas gracias. Igualmente se les devuelve el saludo porque la verdad que es una gente majísima. Pues tendremos un programa al estilo Honsap con Evil Impulse, como hemos nombrado, y 10 invitados más, que además todos ellos tienen sus artículos o sus referencias en Metal Escala, ¿correcto? Correcto. Adri, ha sido un verdadero placer. Me encanta que la gente pueda descubrirte, quién eres en realidad, cuál es tu trabajo en esto de la escena. Se te empieza a deber mucho, no al revés, nah, Adri. Nah, qué va. De hecho, repito que todo lo que van a escuchar los oyentes en este primer programa especial nacional y los que vendrán, si no es por ti, no se difunde. Que conste en acta. No, yo creo. Escucha, en Horsan no, tío, este es mi programa, la pelota es mía. Y te digo que si no es por ti, no los pongo porque lo desconozco, es porque tengo razón. O sea, no le des más vueltas. O sea, es así como te lo digo, ¿no? Ya sabes cómo soy, que no, yo no lo veo tan así. Sí. O sea, no seas tan modesto, no seas tan modesto porque lo que te digo, has visto lo que te han dicho, ¿vale? Y espero que el feedback, espero que este programa. Por cierto, todos estos grupos que los vamos a mencionar en las redes sociales, que los vamos a mover, tengan la gracia de compartir el programa, ¿vale? Porque si tenemos 14, 15 bandas nacionales, comparten el programa, vienen otras 15, al final todos se van a nutrir, vamos a tener un amplificador, o sea, no solamente como pasa muchas veces, gracias, le das un me gusta, no, comparte el programa, muévelo, que todo esto se conozca, que se conozcan estas 14 bandas, las que vendrán, y yo creo que será un bien para todos, ¿vale? Desde Horns Up, desde Metal Escala, desde los propios grupos en sí, desde los bolos, en fin. Adri, un abrazo, hermanito, cuídate mucho, ya nos darás una review de ese primer festival de Metal Escala. A ver qué tal sale. Pues cómo va a salir, pues de puta madre. Ojalá. Dejaremos los enlaces de la descripción del programa, pues la compraventa de entradas, los sitios de alojamiento. Así que eres un grande tío, sabes que te quiero y vamos a ver qué nos has traído. Muchísimas gracias, tío. Sabes que es mutuo y un millón de gracias, tío, por todo. Gracias a ti, Adri. Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Pues después de despedir a Adri de Metal Escala, qué mejor referencia para este primer programa, ¿verdad? Programas que dependerán de vosotros si van a sucederse en el tiempo. Me refiero a estos programas adicionales a los semanales de Horns Up. Como notaréis, ya estamos en un formato de audio, de calidad, ya me encuentro solo en el estudio, no como el que hemos tenido vía internet con Adri. Pues vamos a traeros lo que consideramos que hay que prestar atención lo mejor de esta semana según nuestro criterio, ¿eh? Por supuesto, habrán cosas que se nos habrán escapado, evidentemente. Para eso estáis vosotros también, para decírnoslo. Y esperamos que compartáis este programa. Que los grupos mencionados lo hagan igualmente, no ir de divos. Y así vayamos teniendo todos un alcance para futuros grupos y empecemos a tener una escena sana, ¿eh? Que por nuestra parte por lo menos no quede. Pues venga, comenzamos con In Your Face, que es una banda de Granada que se caracteriza por una temática de marcado carácter conservacionista y ecologista, que se refleja tanto en sus letras como en su música. Vamos a escuchar su última propuesta llamada Flower Fields. In Your Face. Continuamos con The Bearing, una banda de metal fundada en Barcelona, metal moderno, agresivo y melódico, que tienen un último sencillo del pasado 2 de octubre llamado Blue. Vamos con The Bearing. For every single risk, cutting to death. española de thrash metal llamada Vinodium. Nos llegan desde Tomelloso, Ciudad Real, que ahora se preparan para el relanzamiento de su disco Involución, su obra más madura hasta la fecha, que verá la luz a través de Art Gaze Records, a nivel internacional, el 25 de noviembre. Vamos con, precisamente, con el tema Involución, Vinodium. Fuck! A caballo entre Murcia y Madrid nos llega Romeo, 5 redondos en su haber y no habíamos tenido la ocasión de pincharlos en Honsap. Pues ya era hora. Os presentamos un single llamado Antídoto, lanzado el pasado 29 de septiembre. Romeo. Puedes decir adiós sin desvelar tu nombre. Puedes pedir perdón que nadie te responde. Desde Villarreal, turno de uno de los grupos que han pasado ya bastantes veces por el programa, Six Burning Knives, que, aunque el tema que os vamos a proponer es de su álbum de OAF del pasado noviembre, hace unos días han estrenado un vídeo del tema que ya suena, Love. Everything you learn, everything you want. But who knows if this is what we got from life? The world, the pelotazo de tema de otro grupo que ha pasado por Horns Up en innumerables ocasiones y además le tenemos un cariño especial. Son nada más y nada menos que los de Ciudad Real, Evil Impulse, que con este adelanto, fechado el 14 de octubre, el Manifest, nos van a preparar para lo que será su nuevo largo, previsto en principio para 2023. Vamos con este single, Manifest, Evil Impulse. El 18 de noviembre, a través de Artgate Records, Hera and Sieri, otra banda de metal moderno liderada por Aida Chigle, nos traerán un álbum llamado No Land Inside. Desde el 4 de octubre tenemos un buen adelanto llamado Dear Lion. Nos llegan desde Vigo, Hera and Sieri. Nuestros siguientes invitados vienen desde Sevilla. Debutaron en el Honsa 154, el dedicado a la primera semana de septiembre, y lo hicieron con el tema Neraka, un temazo que llamó a nuestra audiencia la atención. El grupo Pihidin Samsara, que ya tienen su álbum debut publicado desde el 23 de septiembre, el Eternal Autumn. Vamos precisamente con ese tema, Eternal Autumn. Disfruten. Now I see you. In the forest. Dream. With the ashes of your past. Through the river. Let me flow. Eternal. Fall down. Let the leaves end. Eternal. Find a key to escape this never-ending pain. Let me rest now. Let me flow. Is it too much to ask? Let me free of this burden. Let me free of this life. With eyes closed through the waters, send me off to die. Now I see you in the forest. With the ashes of your past. Through the river, let me flow. Is it too much to ask? Let me free of this murder. Order. Let me free of this life. Life. With eyes closed through the water. Water. Send me off to die. Eternal. Die. Let the leaves fall down. Let the leaves end. Eternal. Die. Desde Barcelona, Exexus, la banda Thrashers, han elegido Bloodset como primer single de su nuevo álbum, Asynapse. Sí, creo que lo he dicho bien, Asynapse. Un tema publicado del 27 de septiembre, y vamos a tener el álbum, el segundo de ellos, si no me equivoco, el 28 de octubre. Desde Tarragona, otros debutantes en Honsa, Bleeding Darkness, recientemente firmados por Blood Fire Death, del cual vamos a mandar un saludo a Pau, que están haciendo un buen trabajo en esto del metal extremo, ¿eh? Un abrazo, Pau. Pues para celebrarlo, del Rise of the Titans, EP de Bleeding Darkness, nos vamos a poner cachondos con el tema que da nombre precisamente al EP, Rise of the Titans. Vamos con Bleeding Darkness. Lo que llega ahora, más de 7 minutacos de temazo. Terminamos este primer especial exclusivo nacional, este ESP1. Habrá más y tendremos más invitados, por supuesto, con la banda asturiana Sound of Silence. Vaya pepinaco, el tema llamado Océano de Traición, estrenado el 28 de septiembre y que pertenece al EP Primus Capite, publicado ayer mismo. Con este disparate nos despedimos. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Eso es, como todas las semanas, el viernes, ya con la edición normal. Seguiremos apostando por el rock y el metal nacional, si así lo queréis.